entré en la cueva, totalmente roto, totalmente oscuro, totalmente loco. Lamí tus heridas y encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos. ¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia me la tape una mujer? ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler? Y volver, volver, volver, no se va a volver. Claro que lloré, sí, yo te adoré. Convertiste nuestra historia en una maldita parodia. ¿Y cómo ibas a ver que ibas a romper todo lo que iba a tu paso? Pero es tuyo este fracaso. Si con todo tu dinero comprarás el mundo entero, volverás a aquella cueva, sos tu propio prisionero. Nostalgia no la tapes con placer. ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler? Y volver, volver, volver, no se va a poder.